Nosotros somos JB Maderas, tenemos todo lo que es tablas para asados, accesorios, tablas para picada, y ahora tenemos incorporado JB Taller, que es todo lo que es madera reciclada, repisas, percheros, bueno, trabajamos con eso como para tener algo más para el hogar y todo lo que es madera, accesorios, principalmente es eso. ¿Cómo viviste la jornada de hoy? Con muchas actividades recreativas que se fueron dando. Bien, entretenido, hay mucha gente, así que está bueno, todos pasan, consultan, está bueno. ¿Cómo te fue con las ventas? Bueno, más o menos, pero tenemos domingos que sí, domingos que no. Y van 6 ferias ya que hago. ¿Es un ingreso fundamental para tu economía? No fundamental, pero bueno, es una ayuda, tengo un bebé chiquito, así que bueno, todo suma. Así que principalmente es eso. Y la gente, bueno, me estabas diciendo que es de venir, consultar. Sí, la gente pasan, consultan, te piden una tarjeta para contacto. Sí, no, la gente por suerte accede, es accesible. Hay buena onda, que en otros lados por ahí no ha pasado. Está complicado para todos, para los que queremos vender, para el que quiere comprar y por ahí no puede en este momento. Pero bueno, la vamos remando todos, el que compra, el que vende, la vamos piloteando.